Primero, hay papás que están haciendo largas colas en el tema de la cédula de identidad. Los requisitos, nos decía el director departamental en el último consejo, son que el alumno tiene que tener su RUDE, o sea, estar inscrito en un colegio, y segundo, tener los promedios del primer, segundo y tercer bimestre. Serían los principales requisitos para que este niño perciba. Como complemento está el carnet de identidad o el certificado de nacimiento. De no tener eso, la maestra y el director garantizan que este estudiante sí es estudiante de la unidad educativa. De por medio no hay ningún pago que el padre de familia deba a la unidad educativa. Está completamente prohibido. Hemos visto que hay en WhatsApp que algunos, no puedo asegurar que son directores, sale indicando de que si no tiene pagado a la octava, novena o décima cuota, pues no se le va a habilitar. Quiero que ese tipo de situaciones denuncien para directamente hacer la llamada de atención al director, porque nosotros, los directores, estamos prohibidos, no a poder entorpecer. La cancelación del bono Juancito Pinto viene por normativa, por ley, y nosotros debemos acatar. El tema de las mensualidades, pues nosotros nada tenemos que ver. Es situación de las juntas escolares, pero nada que ver la condicionante de las cuotas a cancelar con el tema de la cancelación del bono Juancito Pinto.